tener de explicar cómo van a hacer las cosas, las tienen todos los días, de hecho. Los medios de comunicación no les falta, precisamente, y creo que justo darles otra vez la palabra para que nos sigan diciendo lo que ya sabemos, que es básicamente que no van a hacer nada en realidad, es absurdo, porque es hacerles copartícipes del protagonismo del movimiento 15M sin que se lo merezcan, y realmente dudo muchísimo que vaya a servir de algo. Entonces, es simplemente hacerles el regalo de el kit del movimiento, queremos escucharos. Pues no, es que no queremos escucharles. Lo que creo es que hay que dejarles al margen ya, hay que organizarse por otro lado y no darles más protagonismo, simplemente. Esa es mi opinión. Vale, después de escuchar al compañero, ¿votos a favor de la propuesta de Samuel? ¿Votos en contra? O sea, que al final no lo hacemos. Muy bien. Pues pasamos al siguiente punto del día, que por fin, propuestas de cada comisión. Vamos a dar el turno de palabra, no sé si las comisiones tenéis un portavoz, para que todo el mundo podamos saber qué hemos estado trabajando cada uno en nuestra comisión. Cada comisión os vamos a pedir que digáis cuándo os estáis reuniendo, dónde, y que nos digáis qué estáis haciendo y qué propuestas proponéis a la Asamblea para que las consensuemos entre todos. Hemos hecho un orden aleatorio de comisiones en el que casualmente somos nosotros los primeros, también para que os sirva un poco de modelo de lo que queremos hacer, algo breve y lo más rápido posible. Va a hablar nuestro portavoz, que es José, de la comisión de organización. Bueno, pues me llamo José y hoy cumplo la función de portavoz de organización. La comisión, desde luego, está abierta y sería muy interesante que todos los que quieran ayudar, ahora explicaremos brevemente los cometidos de la función, pues se pueda ir incorporando. Bueno, nosotros nos estamos reuniendo el sábado a las 10 de la mañana y este próximo sábado volveremos a reunirnos otra vez a las 10 de la mañana. Lo digo porque todos aquellos que quieran incorporarse, pues serían muy bienvenidos. Bueno, el cometido de la comisión de organización es básicamente, por un lado, organizar las asambleas. Bien, ese es el punto, facilitar todo lo necesario para que nuestra asamblea se pueda realizar del mejor modo posible. Después, esto tenemos que conversarlo ahora, servir de enlace entre las distintas comisiones, de tal forma de ir gestando una suerte de funcionamiento lo más coordinado posible entre todos. Luego se está llevando todo el resumen de actas de todo lo que vamos charlando y vamos aprobando y vamos consensuando en nuestra asamblea. Que eso es lo que verteríamos, según empiezan las asambleas, pues ese recordatorio de lo hecho en anterior para ir teniendo una memoria de todo este procesito que estamos armando. ¿Sí? Después, otra de las funciones que tiene la comisión es trasladar los informes, las actas y los, digamos, acuerdos que se hacen de Sol y también de Useras a Sol y servir en esa especie de conexión. ¿Ok? Y luego servir de enlace, como hemos dicho, entre otros barrios. Estamos ya generando una suerte de mecanismo que nos pueda permitir contactar directamente con otros barrios sin necesidad de pasar obligatoriamente por la Asamblea de Sol, que es un poco complicado. ¿Sí? Bueno, entonces, hoy traemos, después de estos días que hemos estado trabajando, traemos estas propuestas para ver qué opina la Asamblea. Uno, proponemos que incentivar que se haga un portavoz por cada comisión. Ojalá que sean rotativos, como se suelen estar haciendo en todos los sitios. Después, creo que podríamos hacer una reunión de comisiones. Es decir, que esos portavoces, como mínimo, porque esa reunión queremos que sea abierta, pero como mínimo, ¿sí?, que un portavoz de cada comisión se junten y empiecen a coordinar acciones, a perfilar la función y el rol de cada asamblea, de cada comisión, en fin, toda esa cosa. Y sugerimos que antes de levantar la asamblea, hoy todas las comisiones o los portavoces de esas comisiones se queden un momentito y ya ajusten todos los pormenores de su próxima reunión. Así que hasta aquí nos ha dado en la comisión de organización. Pues pasamos a consensuar nuestras propuestas. ¿Votos en contra de que haya un portavoz de cada comisión? ¿Alguien tiene algo en contra? ¿A favor? Así que ya, yo traía alguien aquí. El portavoz, por supuesto, sería rotatorio, no siempre el mismo. ¿Eso es lo que vas a decir? Pues nada. No queremos ver siempre las mismas caras, ¿no? ¿A favor, entonces, de que haya un portavoz por comisiones? Muy bien. ¿A favor de que existan estas reuniones en las que los portavoces se comuniquen entre ellos y se... ¿Alguien tiene algo en contra de esto? ¿A favor? Muy bien. Perdón, entre... Si me dicen que cuiden el lenguaje sexista, lo siento. Compañeros, compañeras, ellos y ellas. Vale, pues la siguiente comisión que tiene el turno de palabra es la de infraestructura. ¿Hay algún portavoz o alguien que quiera decir lo que han hecho y demás? Hola, muy buenas, soy Javi de Infraestructura y nada, nosotros nos encargamos un poco de todas las cosas que las demás comisiones necesitéis, pues pedírnoslo a ver si podemos conseguirlo, como por ejemplo pedir sombra, ¿no? Pedir sombra y demás historias. Vale, nosotros nos juntamos los jueves a las 8 de la tarde y bueno, yo hago un llamamiento a toda la gente que hay aquí. Nos juntamos aquí, en la misma plaza, y hago un llamamiento a toda la gente que quiera aportar materiales, todo lo que se os ocurra, lonas, pilas para megafonía, cuerdas principalmente, porque andamos un poco escasos, y bueno, pues si queréis traerlo el mismo jueves a las 8, pues sería ideal. La gente que no pueda, yo voy a venir los martes también a las 8 de la tarde a hacer una pasadita por aquí, por si hubiera alguien que quisiera traer algo, pues poder recogerlo y llevar al local que disponemos. Y nada más, yo estoy de acuerdo. No, ya lo ha propuesto todo vuestro compañero, nada más. ¿Vale? Bueno, ahora viene una comisión, la de comunicación, que va a ser un poquito conflictiva. Entonces, antes de que empecemos... Ya sabemos todos que ha habido un problema con los mails, que todos hemos recibido 500.000 mails, lo cual es bueno, aunque haya sido perjudicial para nuestra bandeja de entrada, pero es bueno, quiere decir que hay un movimiento está vivo y participativo. Entonces le doy el turno de la palabra ahora y pues eso, lo que quería decir es que antes que nada que ya sabemos todos que todos estamos un poco enfadados con, un poco molestos con tanto email. Comunicación. Hola. Comunicación. Bueno, ya lo digo. Hola, mi nombre es Lara y vengo de parte de la Comisión de Comunicación. En primer lugar, las misiones que hemos establecido, que pensamos que nosotros deberíamos cubrir, serían, en primer lugar, gestionar lo que es la comunicación interna y externa, tanto de la propia comisión como de la asamblea. Desarrollar funciones a modo de gabinete de prensa y frente a lo que son los medios de comunicación, las instituciones, los recursos y toda esta serie de cosas. Además, proponer y desarrollar acciones que hemos denominado de impacto, que serían coordinándonos con la Comisión de Arte, como los carteles que se han propuesto y tal. Y, por último, hacer una difusión de los actos y asambleas que se decidan aquí. Por ejemplo, a lo largo de toda esta semana hemos estado desarrollando lo que es la pegada de carteles para que todo el barrio conociese que hoy, o sea, supiese que hoy iba a tener lugar esta asamblea. Pues cuestiones como esta o las decisiones que hemos tomado de marchas, etcétera. En cuanto a las propuestas que hemos desarrollado en las reuniones que hemos tenido a lo largo de esta semana, la primera hacía referencia a lo que son los canales de comunicación interna y externa que se van a establecer para que todos podamos comunicarnos y evitar un poco la avalancha de emails y el malestar general que todo el mundo tiene con la Comisión de Comunicación y con el grupo de Google con el que nos hemos estado comunicando. Entonces, así voy a decir lo más brevemente posible cuáles son los canales que se han establecido y un poco los mecanismos de uso, los criterios de uso de cada uno de ellos. En primer lugar está Google, lo que es el grupo de Google General de la Asamblea, que se ha pensado para debatir asuntos de interés de la Asamblea General y que sean relevantes para la Asamblea. Es decir, evitar cuestiones personales, emails personales, las bajas y cuestiones estas que se pueden gestionar por uno mismo y que se puede evitar colapsar el grupo general de correo. Por otro lado, están los grupos de cada comisión dentro de Google, que serían para cuestiones exclusivas de cada grupo y de organización interna de cada grupo. Fundamentalmente porque esos correos no llegarían al grueso de la gente incluida dentro de la asamblea. También sería evitar, dentro del uso de estos grupos de Google específicos de cada comisión, los contenidos propios de otros grupos o los mensajes personales, agradecimientos y reflexiones, etcétera, que hemos visto todos esta semana. Por otro lado está la wiki, que la hemos concebido, o nuestra propuesta de uso sería como una especie de tablón de información de cada comisión, que permita aunar las informaciones de cada una de las comisiones, que se puede colgar muy fácilmente y que además todo se puede acceder, todo el mundo que esté dentro de la asamblea. Y por último sería el uso del calendario que se ha establecido, que es muy fácil y que además es una herramienta muy útil para saber cuáles son las actividades programadas por todas las comisiones y por la asamblea en general a lo largo de la semana, y como es un calendario, está todo el mes, está todo incluido, con lo cual sería muy muy útil. Y luego, en cuanto a comunicación externa, para que todo el mundo que no está metido dentro del grupo de la asamblea pueda acceder a la información y pueda interesarse y recibir la información necesaria, estaría el email de información, que sería infusera@gmail.com. bueno, están aquí puestos en este cartel, con lo cual el que quiera se lo puede apuntar después. El email general de la asamblea, el blog que nos cedieron el dominio los de la acampada de Sol, que entraría dentro del grupo que se ha formado de todos los barrios, de Toma los Barrios, perdón, y por último el Facebook, que también hay un grupo creado en Facebook de la asamblea de Usera. Y luego hay otros recursos de comunicación que se proponen, como es el foro que se ha creado o el álbum que hay de Picasa, y una cuenta de Gmail también para recibir y archivar y gestionar toda la documentación visual y audiovisual en general, y como una especie de archivo de documentación de la asamblea. Otro tema que había que tratar y que también nos queríamos proponer era el tema de crear un canal, digamos, oficial, cuidado, un canal más o menos, o sea, oficial de YouTube para... digamos, que la asamblea tenga más o menos control de qué es lo que se está colgando, puesto que es una imagen que se está dando general de la asamblea, y que nosotros proponemos que, digamos, que la comisión de comunicación filtre un poco lo que se va a colgar en ese canal de YouTube, puesto que es una imagen general de toda la asamblea, y que para que no todo el mundo cuelgue cosas así como muy dispares y que puedan afectar. Por otro lado, otra de las propuestas es que, ya se ha hablado, ya lo han dicho los de la comisión de organización, que cada uno defina el marco de acción de cada una de las comisiones. Y por último, creo que es algo que se habló en la anterior asamblea y que todo el mundo estaba esperando un poco, son los talleres de informática básica. Ha habido tres asociaciones que nos han cedido material, aulas y horarios para poder utilizarlo, y ha habido dos personas de momento que se han ofrecido voluntarias para impartir los cursos. Entonces, haría falta más voluntarios para impartir esos cursos, porque dos personas sería muchísima carga de trabajo. Ahí se van a dejar aquí folios para que la gente que quiera inscribirse como profesores para impartir los cursos pueda hacerlo, y para que todo aquel que quiera recibir estos cursos también pueda inscribirse, y a lo largo de esta semana la comisión irá organizando un poco los cursos y se irá dando noticia de cómo se irá desarrollando el tema. En cuanto a la próxima reunión de la comisión, como no hemos establecido una fecha concreta, porque éramos muy pocos para decidir una fecha, habíamos pensado que hoy nos íbamos a juntar más. Entonces, al final de la asamblea, en la comisión de comunicación, nos vamos a juntar allí un momento para decidir cuál va a ser la próxima reunión de la comisión y para resolver las posibles dudas que tengáis, que nos podéis hacer ahora en un momento. Y creo que ya está. Vale, pasaré el turno de palabra para quien quiera decir algo sobre las distintas vías de comunicación existentes. Hola. Como parte de la comisión de comunicación, quería puntualizar, por si no ha quedado claro, que queríamos que cada comisión definiera los puntos importantes, los aspectos, la metodología que va a tratar y lo cuelgue en la wiki para que todo el mundo pueda acceder, pueda ver lo que están haciendo otras comisiones y no solaparnos. No, era una pregunta a la Comisión de Comunicación. La semana pasada se habló de comunicación fuera de Internet, para que personas que no tuvieran acceso a Internet o que se podían quedar por algún motivo sin Internet pudieran estar al tanto de las diferentes avances en las diferentes comisiones o de la Asamblea, resúmenes de la Asamblea. Era mi pregunta si se había hablado algo de ello o si iba a quedar ahí o nada, simplemente eso. Sí que hemos hablado de otros medios, pero por el momento creo que consensuamos que vamos a tratar estos. Luego tenemos que ponernos en contacto con la Comisión de Recursos para ver, porque ellos creo que evaluaban los periódicos y las radios en los que disponíamos en el barrio, y a partir de cuando nos pongamos de acuerdo con los de Recursos, pues ya comentaremos otros medios que no sean sobre Internet. Bueno, pues ahora hay que consensuar si estamos de acuerdo con que se utilicen los canales de comunicación que están usando la Comisión de Comunicación. ¿Alguien está en contra de alguno de los canales que se han dicho? ¿A favor? Siguiente comisión, Zona Infantil. ¿Alguien de Zona Infantil quiere decir algo? ¡Zona Infantil! ¡Zona Infantil! Que estáis allí con los niños, ¿queréis decir algo? ¡Que hablen los niños! Sí. Ya viene un pequeño. Buenas, yo soy Brian de Zona Infantil. Nosotros lo que hacemos es, todos los padres que quieran venir con sus nenes y quieran estar aquí en la asamblea, pues tenemos habilitado una zona donde niños de cualquier edad pueden ir a jugar. Seguimos unos juegos que igualitarios, nada sexistas, que sean para todas las edades y todos los niños, y simplemente eso. Poco más. Comisión de Arte. ¿Alguien de Arte quiere decir algo? ¿Arte? Sí. John. Bueno, hola. Mi nombre es John, soy el coordinador de turno de Arte. El otro día, la semana pasada, nos reunimos por primera vez. Y bueno, tampoco tenemos ninguna propuesta súper concreta, simplemente fue una primera toma de contacto donde intentamos autodefinirnos, saber un poco cómo el arte puede dar salida a muchos de los sentimientos que hemos escuchado aquí de gente que lo está pasando mal en el barrio. Tuvimos claro desde el primer momento que tenemos que dar una salida a la indignación, que tenemos que tener cuidado de que no sea todo con un tono súper festivo. Sí, hay que celebrar, hay que entretener, pero también hay que dar salida a la indignación y hay que hacerlo con un fondo. También intentamos un poco saber los recursos de los que disponíamos, en esa gente que está muy bien preparada, que sabe música, sabe interpretación, de danza. Bueno, nos quisimos centrar principalmente en cómo acondicionar artísticamente a las asambleas de barrio. Hoy, bueno, ha sido todo un poco improvisado, pero hemos hecho ahí un mural donde nuestra idea es que toda clase de niños, mayores, gente de toda condición, plantase su mano ahí con pintura, aunque bueno, ha sido un poco improvisado, pero bueno, iremos mejorando asamblea tras asamblea. Pongan mensajes, ¿no? ¿Eh? Que escriban ahora mensajes. Sí, y mensajes también, mensajes. Todo el que se quiera expresar en ese mural es lo que queremos. Decía una compañera que todo el mundo es artista hasta que se demuestre lo contrario, así que Usera está lleno de artistas. Luego también centrarnos en las marchas que va a haber hacia Sol el día del debate del Estado de la Nación y las marchas que vamos a hacer con todos los barrios para también proponer acciones concretas. Una compañera de la Comisión de Arte habló de de una gran sábana con agujeros donde desde arriba se nos viesen las cabezas. Se planteó también el problema a la hora de cruzar las calles, pero bueno, que la sábana no sea demasiado grande. Claro, estas propuestas las iremos definiendo más en próximas reuniones. La próxima, por cierto, es el miércoles que viene aquí a las 9, y todo el mundo que quiera pasarse y que esté interesado en el arte y en hacer propuestas será bienvenido. Pero también se habló que una buena oportunidad, las fiestas del barrio, pues una buena oportunidad de dar salida artística a todo este movimiento. Tenemos que mirarlo, tenemos que hablar con otras comisiones. Es muy importante también la comisión de arte. Nos dimos cuenta en un momento que necesitamos de relaciones estrechas con comunicación, por ejemplo, con recursos también, y con guardería, por ejemplo, también para entretener a los niños, y con todas las comisiones que necesiten de la de arte para darle voz. Luego también otra propuesta más concreta que también dijeron los compañeros es la creación de un fanzine en publicación en papel. Por lo que decía aquí también un compañero de la gente que no tenga acceso a internet, un fanzine que, bueno, en principio sería de contenido exclusivamente artístico, poesía, fotografía, no sé, trozos de libros, de canciones que puedan un poco representar también todos los sentimientos que mueve el movimiento del 15 de mayo. Aunque también hablamos que no nos cerramos a, en un futuro, pues también hacer una publicación, saber qué medios tenemos y dar cabidas a otras comisiones como la de recursos, una especie a lo mejor de tablón con gente que a lo mejor está buscando empleo, gente que necesita personal en negocios o en tiendas del barrio. Pero bueno, eso ya más adelante. En principio nuestra propuesta es una publicación de contenido artístico y que se distribuya en asociaciones de vecinos o colegios, incluso universidades que estén más lejos, y que den voz a la comisión de arte y a la gente que está interesada en las actividades artísticas de Usera. Y yo creo que ya hemos acabado. Vamos a consensuar entonces las propuestas. ¿Alguien está en contra de que la comisión de arte haga carteles o sábanas para la marcha del 19 de junio? ¿A favor? ¿Vale? En cuanto a la propuesta de participar también de alguna manera en la fiesta de Usera, ¿alguien tiene algo en contra que decir? ¿A favor? ¿El fanzine en papel? ¿En contra? ¿Alguien tiene algo en contra de la publicación artística? ¿A favor? Muy bien. La siguiente comisión es Participación Ciudadana. La Comisión de Participación Ciudadana se reunió la primera vez este sábado, luego el martes a las 8, y ahora después, como no hemos decidido todavía la próxima reunión, nos vamos a ver enfrente de la Biblioteca Municipal y podéis venir todos los que estéis interesados y ya concretamos. Esta comisión pues ha creado para fomentar un poco la participación de ciudadana y que incluya mucha más gente de la que hay actualmente. Todavía estamos pendientes de crear un mapeo de sitios a los que podamos ir, como centros de INEM, centros sociales, culturales, donde se reúnan inmigrantes, centros de mayores, etcétera. Así es que también necesitamos ayuda de todos los que estéis interesados en participar en este mapeo, que se presentará en la asamblea después. También planteamos nuestra voluntad de cambiar el nombre de Comisión de Participación Ciudadana por Comisión de Participación y Acción Ciudadana, porque nos parece importante que una de las mejores maneras de fomentar la participación es actuando. Si no actuamos, si no estamos en los sitios donde estén los problemas de los vecinos, pues tendremos muy pocas posibilidades de aumentar esa participación. Y en la reunión del otro día estuvimos hablando, entre otros puntos, del tema de migrantes, de organizarnos para frenar o denunciar las redadas racistas que se estaban haciendo en el barrio, y también del tema de los desahucios, organizarnos como barrios y coordinarnos para frenar desahucios. Eso entre otros puntos que se pueden ir tratando más adelante. Otro punto que planteamos es, cuando ya esté consolidada la asamblea, veíamos la posibilidad de que pudiera hacerse de manera rotativa en otros barrios del mismo distrito, también para fomentar la participación de gente pues que por lo que sea le queda muy lejos y no viene. Esto cuando estuviera consolidada la asamblea aquí. Y también se propuso la posibilidad de que dentro de esta asamblea hubiera una parte de asamblea general y luego otra parte en que se reunieran las comisiones para que pudiera participar más gente. Si vemos que no hubiera tiempo, pues por lo menos que pudieran quedar las comisiones al final de las asambleas para que la gente se vaya acercando y vaya integrándose en las distintas comisiones. Y bueno, también hablamos de la necesidad de establecer cauces de comunicación continua entre las distintas comisiones y asambleas. Es que la propuesta de organización de establecer un cauce de comunicación, pues a mí personalmente me parece bien. Y gracias. ¿Alguien tiene algún apunte que hacer a lo que ha dicho ella ahora mismo? ¿Estamos a favor todo de lo que trabajo que está realizando? Muy bien. Pues legal, es la siguiente. Solo nos quedan dos, legal y recursos. ¿Alguien de legal? Porque en legal en realidad solo había dos personas apuntadas y no sé si han hecho algo. No hay mucho abogado por Usera. ¿No? ¿Recursos? ¿Nadie de recursos? Necesidades y problemas te las has saltado. Perdón, es que me he saltado necesidades y problemas del barrio. Que ahí sí que hay. Bueno, entonces nada a decir que por razones técnicas el acta no me ha llegado y voy a intentar un poco resumir todos los puntos. Y bueno, pues si alguien de mi comisión, si ve que me salto algún punto o algo y quiere matizar o corregirme, pues claro, sin problema. Se habló en la comisión de lo que llamamos el diagnóstico de barrio, que bueno, era pues más o menos un poco analizar los problemas que a nivel personal de cada uno le podían afectar. Y bueno, se pensó pues en hacer una encuesta pues movida por el grupo en general, viendo también los tipos de censo que había en este barrio, viendo población inmigrante, tercera edad, jóvenes, etcétera, y hacer una encuesta para ver los posibles problemas y en función de eso, pues recurrir a las instituciones, hacer una segunda encuesta y para eso llegar a ciertas soluciones. Es decir, pues si por ejemplo la gente piensa que bueno, pues está muy mal la seguridad o lo que sea, bueno, pues hacer una encuesta en la policía, o si está muy mal la sanidad, pues hacer una encuesta en el centro de salud, igual con educación, etcétera. También se habló de recurrir a las asociaciones de vecinos como organismos más sólidos, que ya llevan tiempo en esto, pero recordad que este movimiento es apartidista y que las asociaciones de vecinos que quieran colaborar con esto, con sus conocimientos o experiencias, que lo hagan en calidad de persona y no de asociación, porque siempre sabemos que muchas están ligadas a ciertos partidos y pendientes de ciertas subvenciones, etcétera, cosa que no le interesa al movimiento. Si hay algo que se me olvida o alguien quiere matizar de mi comisión, que salga y lo digo. El día que nos reunimos. Próxima reunión es el martes a las 8, ¿no? Aquí en el Los Palmes. Sí, vale. Vale, no, no, vale. Nada, solo matizar que, bueno, aparte de las asociaciones, yo creo que también vamos a ver otro tipo de recursos, ¿no? No solo asociaciones de vecinos, sino en general asociaciones de todo carácter que haya. Y, bueno, también al final se comentó de cuando estemos reunidos, pues ponernos como una sabanita o algún cartel, una pancarta, en la que digamos lo que estamos haciendo, y para eso queríamos pedir la colaboración de los de ACTE. Nada más. Hola, bueno, pues aparte de los cuestionarios y esa metodología, pues nos comimos un poco la cabeza el otro día, ¿vale? O sea, es una herramienta, pero esperamos como desarrollar más estrategias para pues incluir a la gente y que sea un proceso un poquito más participativo, ¿vale? O sea, la idea primero así como una forma de aproximación rápida y tal para saber cómo está la gente, pues igual un cuestionario sencillito que se va a dividir por áreas, medio ambiente, educación, no me acuerdo cuál es más, pero por ahí va. Y bueno, pero estamos abiertos a otras metodologías que sean pues, más originales y que pues que atrevan a la gente en ese proceso como de reflexión, ¿no? Y de participación. Así que queda mucho curro. ¿Alguien tiene algo que decir en contra de lo que está haciendo por el momento esta comisión? ¿No? Sí, falta de recursos, y me apunta el compañero Carlos que es un buen momento porque necesitamos realmente una comisión legal. Si hay algún voluntario, dos, tres personas serían necesarias para personas que conozcan el sistema, porque sin conocerlo no podemos cambiarlo. Entonces, si hay gente aquí que por su formación se preste voluntario, pues al final de la asamblea que se acerque y crean, y que se pongan en contacto entre ellos y se cree la comisión de hecho. Bueno, pues la última comisión es la de recursos. No sé si hay alguien de recursos que tenga algo que decir. No sé si realmente existe la comisión o forma parte de infraestructura, la verdad. ¿Alguien está en una comisión que se llame recursos? No. ¿Infraestructura, dónde estáis? ¿Os estáis haciendo cargo de los recursos también? No. Bueno, si hay comisión, no hay comisión. Bueno, hay comisión de recursos. Muy bien, pasamos al... Vale, ya hay una persona ilegal por lo menos, pero yo he visto por ahí manos que un par de ellas más también lo ven. El siguiente punto del día es otras propuestas. Aquí ahora podéis hacer cualquier propuesta que tengáis, hacer una propuesta concreta a alguna de las comisiones que han salido a hablar, pero os pediría brevedad porque son las 2:20, hemos empezado a las 12:10, o sea, nos queda como media hora de la asamblea. Pues... no sé quién va a llevar al Beatriz o Álvaro. ¿Quién va a llevar el turno de palabra? Felipe Teferijo. ¿Qué pasa con Felipe Teferijo? ¿Qué va a hablar? Álvaro, no, Felipe. Si eres Felipe Teferijo. A ver, Álvaro, que necesito saber quién va ahora. Felipe Teferijo. Pues nada, Felipe Teferizo se ha ido. Hola, soy Gerardo y mi propuesta no sé cómo se podría canalizar, supongo que sería a través de recogida de firmas o algo así. Hoy mismo he oído en la radio una noticia que ya la conocía de otros políticos, pero en concreto esta se refería a nuestro ministro Solbes, el que estuvo al principio de la crisis y que lo negaba todo. Pues resulta que le han dado un cargo bastante importante en una entidad bancaria muy conocida, Barclays, y con todo su entramado financiero y demás, que uno siempre sospecha que puede tener que ver con posibles servicios que hiciese en su momento, igual que han recibido premios Felipe González, una vez que acabó su trabajo como presidente, como ha recibido Aznar, con lo que... Hay un problema que también se plantea y que lo comentaba un periodista económico que hablaba en la radio, que era que todos estos cargos políticos pueden luego aprovecharse de todos esos conocimientos que tenían del entramado de cómo funciona el Estado para darle beneficios a esas empresas, cosa que en cierto modo podría uno pensar que podría estar en contra de la legalidad, porque van a trabajar en contra del Estado para favorecer a otras empresas. Con lo que yo lo que propondría para que tuviese dos efectos es que de alguna manera se pudiese limitar el que alguien que hubiese detentado un cargo y que pudiese hacer esos conocimientos luego pudiese trabajar para empresas privadas en esos altos cargos que luego les dan, porque además supone de alguna manera una compra a que hagan lo que ellos quieren. Es decir, le ponen la zanahoria delante diciendo: si te portas bien, si haces lo que nosotros te decimos, lo que dice el Fondo Monetario Internacional, lo que va a decir el Banco Central Europeo, luego te vamos a dar el premio de un cargo con un sueldazo tremendo para cuando acabes. No sé de qué manera se podría conseguir que eso se plasmase en la legislación y que esos políticos no pudiesen recibir su premio. Manuel. Hola, compas. Vamos a ver, más que una propuesta, es una reflexión en voz alta. La cuestión es la siguiente. Creo que sustituir esta democracia delegada, más que representativa, por una democracia real, no puede consistir exclusivamente en formular propuestas y votarlas sin más. Yo creo que la asamblea es un mecanismo muy importante, pero por otro lado la democracia real ha de consistir, además de formular propuestas y votarlas, en un proceso mediante el cual se delibere, un proceso mediante el cual se reflexione, un proceso mediante el cual se haga análisis de las cuestiones. Y por ello propongo, bueno, ya lo habíamos propuesto en la Comisión de Participación y Acción Ciudadana, que se potencie aún más las comisiones. No es cuestión de estar aquí continuamente lanzando propuestas, entre otras cosas, porque se lo puede hacer eterno. Yo creo que hay que potenciar, trabajar en las comisiones, deliberar, analizar, reflexionar. Por lo tanto, yo creo que es bueno y necesario reunirnos todos los días. Yo creo que la Asamblea cumple una serie de los objetivos, es visualizar el movimiento, crear cohesión grupal. Es importantísimo que continuemos con estas reuniones grupales. Pero por otra parte, creo que es necesario, además de las comisiones con las cuales propiciar y generar el movimiento, es necesario que haya comisiones donde la gente pueda debatir, reflexionar, analizar. Y entre otras cosas, gente que no está habituada a hablar en público también puede hablar, y eso lo podemos hacer en pequeños grupos de trabajo, no solamente para preparar acciones, que es muy importante, no solamente para preparar actividades con las cuales potenciar el movimiento, sino también, además, como por ejemplo cuando hemos estado hablando de la inmigración, de otros aspectos, que es muy difícil, prácticamente imposible, debatirlos aquí en plenario. Es necesario y conveniente debatirlos en pequeños grupos. Por lo tanto, propongo empezar a reflexionar que la asamblea, que la democracia real no puede consistir, si no estaríamos reproduciendo el modelo clásico, que simplemente en formular propuestas y votarlas. La democracia real consiste en propiciar procesos participativos deliberativos, y para que esto ocurra es necesario reflexionar, es necesario analizar y es necesario aportar una dimensión crítica a todas y cada una de nuestras propuestas. Por lo tanto, propongo, al menos, no solamente al final, sino sería necesario acortar un poco lo que es el proceso estrictamente asambleario y dedicarle por lo menos una buena parte para que en pequeños grupos debatamos sobre todos aquellos aspectos que nos ocupan y nos preocupan como ciudadanos y ciudadanas de Usera. Gracias. Bueno, iba a decir un poco lo que ha dicho el compañero, que todos estamos indignados, estamos indignadas y queremos hacer las cosas muy deprisa, ¿no? Queremos que todo salga ya, llevamos una semana, y iba a decir un poco lo que ha dicho él, que debemos darnos un momento para reflexionar y para pensar qué es lo que queremos, qué democracia queremos, cómo queremos, qué canales de participación queremos y hacia dónde vamos. Y es que me voy a repetir un poco. Luego he visto las comisiones y creo que la comisión de necesidades y problemas y la de participación podrían estar bastante enlazadas, porque ahora están haciendo un primer análisis de la realidad, ¿no? Detectando qué necesidades tiene el barrio, pero no a la búsqueda de los problemas que ya hay, sino ver un poquito más en positivo. No sé, es una reflexión que dejo ahí. Y quizás después de ese análisis de la realidad, llegar hasta la comisión de participación y cómo que las propias personas sean las que generen esa participación, ¿no? También se me había ocurrido pues que comisión de participación pudiera llevar cursos de formación, pues bueno, lo dejo ahí, he dicho muchas cosas. Jacinto. Hola, que la democracia que tenemos, ya lo sabemos, que no nos vale, ni nos vale ni nos representa. La democracia que ha generado corrupción, ha sido una democracia que ha generado un montón de millones de parados, desigualdades, y eso ya lo sabemos todos. Lo que pretendemos en este movimiento es que a través de este movimiento y en los barrios, cambiar esta democracia. Y eso no es una cosa que se cambia de un día para otro. Eso se tiene que hacer poco a poco. Nadie sabe, todo el mundo sabemos que de la noche a la mañana, por mucho que seamos, desgraciadamente, de momento seguimos siendo una minoría, no vamos a cambiar el país. Pero hemos empezado a cambiar el país. Y hemos empezado a cambiar el país no solamente aquí en España, sino fuera de España. El mundo entero está pendiente de lo que se está haciendo aquí en este país. Ahora, vamos a ser realistas. Yo estoy de acuerdo con todos esos grupos y con todas esas comisiones para analizar, para debatir. Eso está todo muy bien, porque eso hace que la gente participe y todo el mundo se vaya concienciando, vaya tomando conciencia de la situación y la participación sea mayor. Eso está bien, pero yo creo que tenemos que empezar a pasar a la acción. Tenemos que dar un paso más, y la acción aquí, empezando en los barrios. Por ejemplo, se me ocurre una cosa, en el parque que tenemos aquí al lado, por lo que sé vamos a tener que hacer la próxima asamblea. Pues hicieron una obra, quitaron los bancos y quitaron las papeleras. No han vuelto a poner los bancos ni las papeleras. Ahora es verano. Las personas mayores, las mujeres con niños, van al parque y no se pueden sentar porque no tienen un sitio donde sentarse a la sombra con su niño o un señor mayor que está jubilado. No tiene un sitio donde estar sentado tranquilamente. Pero esas pequeñas cosas son las cosas que los vecinos de aquí del barrio van a ver que nosotros, que somos gente normal y corriente como ellos, nos estamos preocupando por el barrio. Y eso se van a venir acercando y van a hacer que estos grupos sean cada vez más mayoritarios. Por poner un ejemplo, los jubilados, yo creo que sería importante que muchos jubilados aquí, en este país, y mientras este gobierno y esta democracia de corruptos se las arregla para llevarse cada vez más dinero, una persona tiene que trabajar 40, 50 años para llevarse una pensión de miseria. Yo creo que sería importante crear una comisión de jubilados para que los jubilados, a través de sus reivindicaciones, podamos transmitirlo a organismos que tengan algunos más beneficios que simplemente el tener el bono bus gratuito. Sino algunas cosas más, ¿no? Y nada más, gracias. Máximo. Máximo. Hola, buenas. La semana pasada se habló de una huelga de consumo. Y bueno, todos los que estábamos aquí estábamos de acuerdo en que era una muy buena forma de presionar a los poderes económicos. Se planteó pasárselo a Sol y yo planteo también realizar una especie de censo directorio de empresas blancas o consumo justo, de dar a conocer todas aquellas empresas en que no trata correctamente a los empleados, que pagan salarios míseros, que nos estábamos quejando antes, para saber a qué empresas podemos comprar con que tratan realmente a los empleados, que están un trato justo. También pues a empresas del barrio, saber dónde hay camareros que trabajan 20 horas en lugar de 8, que se están saltando sus derechos y que estamos siendo cómplices de ellos, y obligarles a cambiar esa actitud porque están perdiendo con esas acciones, además de ser conscientes y de hablar de lo que implica el comprar importar productos de países en los que no se respetan los derechos de los trabajadores, donde hay niños trabajando 12 horas, donde no se trabaja, todos trabajan sin grandes riesgos laborales, y que esto se va, si nosotros importamos esos productos, esas condiciones se nos van a exportar a nosotros, y somos los primeros que deberemos empezar a luchar contra eso. Iván. Hola, mi propuesta va un poco en la línea de Máximo, pero quiere ser más inclusiva. Llevo mucho tiempo pensando que estamos aquí porque queremos una democracia más participativa, queremos cambiar el sistema político. Pero si la democracia no alcanza también al sistema económico, de poco nos sirve un sistema políticamente más democrático. Entonces tenemos que cambiar un poco también en lo económico. Y muchos de nosotros estamos muy metidos en el sistema económico, y mucha gente porque no conoce otras alternativas. Creemos que necesitamos dinero, tenemos que pedirle un crédito a estos bancos chupasangres que todos conocemos, pero existe una cosa que se llama banca ética, banca alternativa, y mucha gente no lo conoce. Creemos que tenemos que trabajar en empresas organizadas de un modo poco democrático, pero existe el modelo cooperativista, y mucha gente piensa, bueno, montar una cooperativa es algo complicado, ¿cómo se hace? ¿Qué hago? Entonces, yo quería proponer que formemos un grupo de trabajo para dedicarse a temas económicos, que se encargue de investigar banca ética, otras formas de organizar una empresa, cooperativas, una lista de empresas blancas, de cómo hacen las cosas, para que ponga en manos de todos esa información, porque la información es poder. Y si todos conocemos qué alternativas tenemos, tenemos más opciones de cambiar. Gracias. Vamos a cerrar ya la lista de preguntas. Quedan tres personas y cerramos la lista. ¿Antonio? ¿Un Antonio? Sí, en la línea que decía el anterior compañero, de que la información es poder, yo quería hacer una propuesta. Hay una serie de puntos consensuados en distintas acampadas y concentraciones de todo el Estado español sobre necesidades e indignaciones muy concretas, ¿no? Y que todos sabemos, ¿no? Eso es lo que nos llevó al 15M a la calle, ¿no? Entonces, yo lo que sugiero, o lo que, a ver si pudiera ser posible, lo siguiente. Una de las cosas que se pueden hacer en los barrios es quedar para ver un buen documental, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién decide qué documental es el óptimo? Pues la gente que lleva currando determinados temas desde hace tiempo, ¿vale? Y que, os voy a poner simplemente un ejemplito. En Sol, en la Asamblea General, se oye, una persona le da un infarto, o va, parece que le va a dar un infarto. Se para, un silencio total. Un médico, bien, ese médico sale, nadie discute que ese médico tiene que asistir a esa persona porque es una necesidad. ¿Dónde ha estudiado esa persona? Seguramente en una universidad pública. ¿Con qué? Con dinero público. ¿Dónde? En un sitio público. ¿De acuerdo? Es decir, que lo público, por favor, es nuestro, ¿vale? Un instituto es nuestro, por lo tanto, lo digo para el tema de poder proyectar. Si una vez se hace inviable, si se hacen las plazas, de puta madre, si hay medios. Pero si los medios faltan, por favor, utilicemos lo público. No pasa nada. Si es nuestro. Es nuestro. Y lo que se va a dar, ¿quién decide el documental? Insisto, ahí las comisiones tienen bastante que decir. Porque ahí en Sol se está, por ejemplo, aglutinando mucho material de multimedia. ¿De acuerdo? El 15M está de donde surgió el inicio del asunto. Había una serie de organizaciones en lo económico. Pues hay gente que está borrando. Pero que no lo dice de boquilla, sino que está comprometida realmente, ¿no? Yo no voy a dar nombres. Las comisiones que nos saquen. Pero una de las cosas que nos tenemos que encontrar en sitios para sensibilizarnos con documentales que estén bien. Porque lo que nos llega es a través de la televisión, de los medios que ya sabemos, ¿vale? Y estamos acostumbrados a consumir ese tipo de información. Tenemos que acostumbrarnos a consumir, entre comillas, la información que en estas situaciones conviene que estemos. Porque ahí nos encontramos los vecinos. Es otra manera de encontrarse, ¿vale? Luego puede haber un debate. Es una idea. Oscar. Hola, buenos días. Mi nombre es Oscar, soy de Ecuador. Yo vengo participando desde hace algunos años, específicamente desde el 2007, en una organización, en una asociación llamada CONADE. Aquí venimos tratando desde ese entonces el tema de las hipotecas. Luego, bueno, aquí en el seno de esta asociación hemos conocido muchos casos que a lo mejor ustedes también los conocen muy bien, que han habido familias que han quedado en la calle, que estas personas tienen que seguir pagando una deuda de una vivienda que ya no la tiene, que sus hijos, estando en la calle, han tenido que ser recogidos por la comunidad. Así es que no solamente se hace daño al bolsillo de las familias, sino también se desintegra la familia, o sea, se desintegra la sociedad. Bueno, esto como preámbulo. Yo lo que quiero decir es que si es que nos apoyamos unos movimientos con otros, yo creo que vamos a tener mayor fuerza. ¿Por qué? Porque se decía que cada quien reclame por su lado. Yo creo que no está bien, no está correcto eso, porque en el caso nuestro de la CONADE hemos tenido que abrirnos a otro tipo de asociaciones, de movimientos que están abanderados con el mismo tema de las hipotecas, como es ADICAE, como es la FRAO, los vecinos que están organizados también defendiendo este tipo de cosas. Y yo creo que si nosotros aquí estamos reclamando todos los problemas que actualmente tenemos, ya seamos foráneos o nativos, yo creo que tenemos que unirnos y así vamos a tener mayor fuerza. Yo quería además darles algunos datos a las comisiones que ya se han expresado aquí y que están muy bien llevándose. Por ejemplo, en el caso de los desahucios, en la FRAO se ha decidido que a partir del 15 de este mes, que va a haber un desahucio en Tetuán, a partir de ahí en adelante no se va a permitir ni un desahucio más. Entonces, yo quería darles este dato para que de aquí también vayamos hacia allá, hagamos fuerza, hagamos presencia, para que ese desahucio sea el primero que no se permita, de ahí en adelante, ni uno más. Gracias. Bueno, y la propuesta mía era de que se concrete, de que se vincule este movimiento de este barrio especialmente con las demás organizaciones, especialmente con la CONADE y con la FRAO. Gracias. Hola. Bueno, es la primera vez que hablo ante una asamblea. Pues lo primero que voy a decir es, Adrián, que quería felicitaros a todos y a todas. Yo casi había perdido la esperanza de que se pudiese hacer algo real. Me alegro de que me hayáis callado la boca. Sois cojonudos. Y en segundo lugar, tengo dos propuestas que hacer. No sé si os parecerán interesantes, pero yo lo voy a hacer. La primera sería hacer un listado de oficios. Entre todos nosotros tiene que haber gente que sepa de electricidad, de fontanería, carpintería y cualquier otra cosa, desde costura, en fin, cualquier tipo de actividad que pueda ser útil a la hora de realizar algo. Un listado de las personas que sepan hacer estas cosas sería muy útil a la hora de poder buscarlas y decir cómo solucionamos este problema, cómo reparamos esto, cómo reparamos aquello. No sé realmente a qué comisión o a qué persona debería ser encargada esta responsabilidad, pero lo saco a condición para que lo sopeséis. La estructura sería estructura. Encima sería la mía, manda huevos. Y en segundo lugar, ¿cómo me tengo que tener? En segundo lugar, sería algo parecido, un banco de horas. He pensado que dentro de esta proposición de que habrá gente que sepa X oficios, sepa X cosas, habrá también otra mucha gente que quiera aprender a hacer estas cosas. Un banco de horas es una actividad que funciona bastante bien para este tipo de situaciones y que podría venirnos también muy bien. Es decir, yo en mi caso personal sé un poquito de electricidad, un poquito de tal, un poquito de pascual, y no me importa compartir esa información con nadie que quiera aprenderla. Dentro de unos horarios, con cada cual tiene sus vidas, sus cosas y tal. Pero creo que igualmente para todas esas personas que tienen ciertos talentos, habilidades ocultas, nos vendría muy bien. Y nada, que siga la lucha, chavales. Bueno, pues con esto se cierra el turno de palabras. Nos queda muy poquito tiempo, así que vamos a intentar consensuar las propuestas lo más rápido posible. La primera propuesta ha sido la de recogida de firmas para limitar a los cargos políticos e impedir que entren en la empresa privada y demás. Estamos a favor de esa recogida de firmas, que yo creo que la persona que la ha hecho debería concretarlo, o sea, debería ser ella misma la que lo redactara y los demás pudiéramos firmar ese documento. Eso es lo que yo opino. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿A favor o en contra? Eso es muy poquito consenso, eso no es consenso. ¿A favor o en contra? Pues entonces se rechaza la consulta. ¿Que la repita? Ah, vale, en contra. ¿A favor? Ahora, bien. Vale, la segunda. Bueno, la segunda yo tengo algo que decir. Es la que ha hecho el compañero sobre promover el debate, el análisis y la reflexión el movimiento aquí en Usera acaba de nacer, tenemos que ser un poquito comprensivos y comprensivas con nosotros mismos. Estas dos primeras semanas han sido de organización, ni siquiera nos conocíamos hace dos semanas ni de vista probablemente. Entonces, pues estas dos primeras semanas han sido de organización. Yo creo que a partir de ahora, ya que hay una infraestructura creada, ya podremos pasar a todo este debate de ideas, de análisis, de reflexión. Pero hoy proponía hacerlo en pequeños grupos. ¿En contra? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿A favor? ¿Y cómo lo hacemos? Eso. ¿Con las comisiones de trabajo? Claro, con las comisiones de trabajo. Pues en las comisiones de trabajo a pensar y reflexionar todo. En la elaboración de un censo de directorio de comercio, de comercios justos. Estamos. ¿Alguien tiene algo en contra? ¿A favor? Vale, ¿alguien tiene un listado? Yo tengo un libro en mi casa de un listado de. Sí. Que no sé, lo puedo facilitar, pero vamos, es un libro. Tengo un ejemplar. No, es un libro en el que viene un listado de todas las empresas de Madrid donde poder acceder a consumo de comercio justo, pero esa es mi pequeña aportación personal, otra cosa no puedo hacer. No sé si la persona que la ha propuesto sabe cómo canalizar esto. ¿Vienes a hablar? No. Es que estas propuestas hay que canalizarlas de alguna manera. ¿Cómo canalizamos esto del comercio justo? A través de la comisión. Eso, ¿qué quieres crear? No tanto de empresas de comercio justo que puedan estar en un directorio ya existente, sino en la creación de empresas que conozco, que sepamos que es justo. Grandes superficies donde todos, muchos habremos trabajado, que sabemos que las condiciones son pésimas. Y dar a conocer esas condiciones laborales o esas situaciones, cómo despiden a un empleado porque ha tenido una baja, etcétera. Bueno, que más o menos yo no voy a decir nombres, pero todos conocemos. Juntar esa información y que se transmita y que decidamos ya nosotros si realmente queremos comprar en esos supermercados o esos talleres o lo que sea. Nada, ¿qué tal es? Claro, es una empresa de economía que han propuesto antes. Hola, bueno. Con respecto a lo que estaba diciendo nuestra compañera, yo invito a los grupos de trabajo que sobre todo necesiten esta información que ella decía de los libros y tal. Yo creo que en esta biblioteca hay mogollón de libros súper buenos. Esta biblioteca tiene libros muy buenos aquí. Yo he visto libros, me he dado a veces un paseo y he alucinado. Y se puede entrar ahí a trabajar de puta madre. O sea. Y por otro lado, quiero proponer algo que para mí es importante. Que a partir de la próxima asamblea o de dos o tres asambleas más, empecemos en Sola. Hay una comisión de dinamización de asambleas. No sé si aquí ahora la hay. Pero, de hecho, la dinamización de asambleas de Sol tiene una reunión esta tarde en Corpilandia a las 5 para cómo llevar las asambleas, y creo que eso es importantísimo, porque ya hemos visto el pequeño fracaso que hemos tenido allí, o no fracaso, no, perdonadme, no quiero decir fracaso, pero un poco el flojeo que hemos tenido ahí entre todos y tal. Yo propongo una idea mía que he estado reflexionando, y es que se programen las asambleas, es decir, vamos a darle media hora para ver si nos quedamos aquí con el campamento o no, y otra media hora ya a otros temas. Entonces, en cada asamblea no tenemos que dedicar una asamblea a un tema ni nada, y luego aparte también estos turnos de palabra, que cada uno viene a decir las cosas que uno piensa, pues más bien que eso se traslade a un buzón de propuestas y que se trabaje en las comisiones. Aquí tenemos que traer ya cosas concretas, es decir, una comisión tiene algo trabajado y entonces se comunica con dinamización de asambleas y dice, queremos media hora para la próxima asamblea. A lo mejor hay comisiones que no tienen nada, pues a la siguiente. Pero aquí, pues eso, ¿sabes? Que empecemos ya a ver cómo, de una manera, cómo podemos que esto vaya adelante de una manera sólida. Porque si no, esto es reunirnos aquí, charlar, ¿me entendéis? Entonces eso, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, volviendo al tema del censo de directorio de comercios justos, había propuesto un compañero la creación de un grupo de una comisión encargada de lo económico y lo laboral. ¿En contra? ¿Alguien tiene algo en contra de crear esta comisión? ¿A favor? Vale, pues cuando acabe la asamblea os acercáis a la mesa y del que esté interesado que se apunte a la comisión. Habíamos dejado antes también pendiente la creación de las otras dos comisiones, votarlo ahora, la de migración y la de educación. Después de todo lo debatido, en contra de la migración, de crear una comisión de migración. Hay que argumentar. Sí, pero yo creo que se ha argumentado bastante. Hombre, la gente ha salido diciendo que para no crear diferenciación entre los inmigrantes y los que no. Bueno, puntualizar.